llegan al ajedrez y los adivinos adivinan y los aladinos aladinan y piden propina, imagínate. Seremos tu cordón umbilical, tu confesionario, tu pomada. Ponte los cascos en la oscuridad, si te da la espalda la almohada. Busca la frecuencia modulada, una coartada para lunizar. Cuando te canses de crecer y los sueños tarden en venir, que un delicín crepuscular toca en el dial la seguidilla de Buñuel. Déjanos jugar contigo al escondite inglés. Las epidemias fueron anteayer, las arrugas son de plastilina. En la academia del amanecer da clases de morbo mensalina. En una pecera con espinas flotan las ruinas de los cabarets. Bueno, pues hoy nos pedía Sabina Ricardo desde Albacete, que a veces le podemos poner una canción a su novia Irene. También nos pedía canciones Vicky desde Zaragoza, José Luis Bouza desde Coruña, Juanjo Márquez desde Málaga, en fin, una lista larga todos los días. Nos quedamos sin tiempo para poner más monedas, pero como siempre digo yo, gramolas hay como longanizas, que no sé dónde viene la expresión, pero significa que hay muchas, ¿no? Eso sí, mañana más, si podemos mejor, el sitio es el mismo y la hora también, compartir la radio a base de canciones. Enseguida Tommy Salau, Blue Light, y hasta mañana. ¡Sé felices! Sevilla 94.8. If I fell in love with you, would you? Sevilla 94.8. El nuevo Daewoo Nubira cautiva por su diseño. Comienza La Gramola. Joaquín Guzmán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos.